experiencia diferente. Al día siguiente, ya repuesto de los golpes morales de la historia del viejo Basilio, Francisco procuró interrogar a más personas que trabajaban para su padre. Habló con uno de aquí, otro de allí, sonrió afablemente a todos, disfrazando la investigación, recogiendo experiencias diferentes, para que el corazón y el raciocinio pudiesen sumar todos los resultados, dándole la justicia. Y en este trance, él podría moldear sus actitudes, aliando la teoría a la práctica. No quería, de ningún modo, colocarse en los extremos. Tenía, por naturaleza congénita, la universalidad. Creía que la justicia era una fuerza sublimada y que solamente ella podría abrir camino para el amor. En Francisco se estaban realizando grandes cambios. El padre ya estaba preocupado con él, porque por varios días no cuidaba de nada, solamente caminando, conversando con los criados y empleados, sin prestar atención como antes, a las órdenes de Pedro Bernardone. Se estaba despertando en él su verdadera personalidad, así como la conciencia de lo que debería hacer. Era como si estuviese surgiendo otro Francisco. Saltó dentro de un carruaje, y dijo con energía al cochero: «Conduce hacia las tierras del Señor». Bernardone, el cochero, acomodándose diligente, respondió con delicadeza: «¿Cuál de ellas, señor?». Él, ya repuesto, respondió con afabilidad: «Abel, discúlpame el modo como te hablé, cuando subí al carruaje. Yo estaba ofendido conmigo, te pido disculpas. Por favor, discúlpame. Quiero ir a Apolo». El látigo estalló en el aire, y los caballos salieron disparados. El hijo de Pica se puso a meditar, sin darse cuenta en las 2 horas de viaje, en el recorrido de Asís a Apolo, de las tierras fértiles, donde el cultivo se hacía admirar. Los parrales rodeaban una gran extensión de tierra, el trigo crecía con una fuerza descomunal, mostrando a los más interesados por el fenómeno de la naturaleza, algo de divino entremezclado con las cosas materiales. Varios tipos de frutos eran el valeroso emblema de la región. Llegados a su destino, Abel paró los caballos bañados de sudor, luego los protegió junto al carruaje en una gran sombra, que un árbol amigo ofrecía. Francisco descendió, sintiéndose libre, respirando el aire puro de los campos. La naturaleza lo favorecía, por su propia naturaleza espiritual, en la compatibilidad de las vidas puras. Entró en el caserón, donde se encontró con decenas de criadas, corriendo de un lado para otro, en variadas ocupaciones, desde la limpieza a la preparación del alimento destinado a los criados que rompían la hilera de trigo, bajo la severa vigilancia de varios capataces crueles. Francisco descendió por un despeñadero corriendo y canturreando, pasando la mirada por todas las direcciones, en un monólogo sin precedentes: «Dios mío, ¿por dónde debo comenzar? Quiero hacer alguna cosa buena en beneficio de la humanidad, qué difícil es ser útil. Qué difícil es comprender nuestros deberes ante nuestra conciencia. Qué violento es a la gente ver y sentir la opresión en los otros. No puedo parar y las ideas hierven en mi mente, como en un recipiente de agua en prolongado hervor. Sé que el destino me reserva una parcela de lucha en favor de los que sufren, y gracias a los cielos, no me falta disposición. Por eso me empeño contigo, Jesús, para que me ayudes. Maestro, bendice mis actitudes y no dejes que yo entre en caminos que no lleven a la verdad y al amor. Veo, Señor, que la tierra es un cielo en el que la naturaleza refleja las leyes armoniosas de la vida, y es un libro divino de los más difíciles del aprender en el a leer y comprender tu voluntad en las cosas que, a veces, conservamos con nosotros, y que, en muchos casos, no tenemos oídos para oír, y, mucho menos, sentirnos preparados para percibir ese lenguaje tan espectacular. Abre, Señor, nuestros ojos, en la igualdad de nuestras fuerzas, para que podamos ver el amor ampliarse en ramificaciones infinitas, esperando que los hombres despierten hacia él. Al parar, cansado de la caminata realizada, contempló una enorme campiña y presenció un espectáculo violento, que mucho le desagradó. En cada hilera de 20 obreros, un capataz, haciendo estallar el látigo, acertaba, de vez en cuando, en la espalda desnuda de algunos, que solamente tenían la libertad de gemir, pero no la de descansar. No comenzó a sentir rebeldía en su corazón, cuando comprendió por qué estaba allí, calmado por la razón, trabajada por su madre y por Jarla, al responder a sus preguntas. Incluso así, en su interior, se encendió un fuego, no de rebeldía, sino de entusiasmo para luchar con todas sus fuerzas a favor de aquella gente, cuyo trato era inferior al que se concedía a algunos animales. Descendió lentamente por el tortuoso camino que llevaba a la campiña y percibió que, al ser visto por los capataces, estos suavizaban el látigo. Uno de ellos vino rápido a atenderlo, pues reconoció que era el hijo del patrón. «A tus órdenes, joven señor, ¿traes alguna orden de parte de tu padre, para que sea ejecutada en las tierras de Apolo? ¿O los vientos que te trajeron anuncian solamente buenas venidas y esperanzas para todos nosotros?» El capataz se calló, esperando que el señor hablase. Francisco se controló íntimamente, sonrió con afabilidad, incluso contra su propia voluntad, y dijo al capataz: «Benvenuto, vengo de parte de la paz. Gracias a Dios, los vientos que me trajeron son realmente los vientos de la esperanza. Mi presencia aquí, tal vez sea un gran refuerzo para mi corazón, un comienzo de luchas que difícilmente termina en una existencia». El rudo hombre no percibió la profundidad de su filosofía, pero preguntó ansioso: «¿El señor ordena alguna cosa?» «Sí», respondió pausadamente Francisco. «Los obreros deben estar todos a la hora de la comida, en el caserón, sin que falte uno. Quiero hablar con ellos». El capataz, aprensivo, respondió: «Ellos comen al pie del trabajo, es orden del señor Bernardo». Ne Francisco, cortando la frase del interlocutor, acentuó con energía: «Haz que todos ellos suban hoy, para comer en el caserón». El capataz pidió disculpas, y terminó: «Sí, señor. Sí, señor. Ellos irán». Francisco subió por otro lado, en dirección a la hacienda, para esperar a los obreros, conversar con todos y aproximarse a aquellos corazones sufrientes que él tanto estimaba, como si Dios lo estuviese convocando a realizar grandes trabajos para igualar a la humanidad. Pasó por medio de un pomar, y quedó aterrorizado con la vida exuberante. Cogió algunas frutas, y gozó de la dadivosa ofrenda de los árboles. Agradeció a la madre naturaleza por la comida que él degustaba con placer. Los pájaros volaban en bandadas, cantando, y él percibía, por intuición, que era una canción de alabanza al Cristo de todas las cosas. Una hamaca se balanceaba en el cobertizo entre los ramajes, y dentro de él el hijo de Bernardone ponía sus pensamientos en orden. En su mente fue encendida una hoguera de ideas, y cerca de ella el corazón latía descompasado, intentando, con un descomunal esfuerzo, ayudar a la razón en la gran dinámica del buen sentido. Francisco abandonaba el cuerpo por instantes, y el espíritu libre, en otra dimensión, cambió un poco de idea, no obstante, sin cambiar la preocupación de servir. Creció más el sentimiento del bien, aclarándole la inteligencia, en el plano espiritual. Incluso en el poco tiempo que le fue dado permanecer en ese estado, alguien le inspiró en los oídos del alma: «Francisco, no intentes cambiar el destino de esos hombres de una sola vez. Cada uno está en el lugar seguro, por su propio bien. Los designios de la providencia no faltan, hijo mío. Y no pienses que ellos se encuentran desamparados, pues cada criatura recibe de acuerdo con lo que sembró en épocas remotas». a los que se colocan como embrión de la vida. Les son dados procesos compatibles con sus necesidades, para que en el mañana resuciten para el amor, para la caridad y para la paz. Tú, a veces, creas sufrimientos que no existen, en el sentir de esos hijos. Si en esa hora te fuese dado volver al pasado remoto, sería muy probable que te encontrases en los mismos trances dolorosos, por tu clasificación, pero natural por las leyes vigentes en toda la creación. Si te rebelas contra esos acontecimientos, no estarás juzgando a los hombres, sino a Dios, que, omnisciente, sabía de antemano que ellos sufrirían lo que están sufriendo. No solamente esos vasallos pasan por caminos tortuosos en la tierra. Son millones de seres en todas las escalas, de todos los reinos. Es muy probable que sepas, en el grado de amor que tienes, que las plantas viven, sienten, aman, y que rudimentos de inteligencia, como de sentimientos, transitan en el centro de su psiquismo espiritual. Todavía, tú que acabas de contemplar un cuadro, para ti doloroso, envolviendo a los ciervos, arranca el fruto que, no deja de ser el hijo del árbol, y lo muerdes con los dientes, sin con eso pensar en el sufrimiento de la madre que lo engendró por procesos difíciles e ingeniosos, como fue tu propia procreación. Tienes una misión entre los que sufren, y ella te costará muy cara, pero elegiste los caminos y pasarás por ellos. Ten buen ánimo, avanza sin temor, escuchando a los que sufren, sin dejar de escuchar también a los que les hacen sufrir. Entonces, una criada se acercó a la hamaca en la que se encontraba el cuerpo de Francisco, y, viendo que la hamaca estaba parada, comenzó a balancearla con delicadeza, contemplando al lindo joven. Su piel parecía de seda luminosa, el rostro bien formado, los cabellos brillantes, las orejas pequeñas y la boca, medio abierta por el trance, dejaba ver parte de los dientes que parecían perlas centelleantes. Los labios eran rosados y los ojos castaños se escondían para ver en otra frecuencia. La criada nunca tuvo la oportunidad de estar tan cerca de una persona tan noble. Arrodillada, impulsó la hamaca como si fuera una camilla improvisada, haciendo que Francisco se balanceara serenamente por los aires. Los ojos de la negra no soportaron la escena, y ella lloró en silencio, para no ser oída. Francisco se vio en espíritu, en la fila con los obreros. Una mano luminosa le señalaba a algunos de los obreros, y él tenía un colorido diferente de los otros alrededor de su figura, evidenciando que la formación biológica acompaña la era espiritual. De entre esos, aparecían ciertos criados que, por su postura, impresionaron al hijo del comerciante, pareciendo señores, siendo criados. La mano espiritual que guiaba las experiencias de Francisco le dio un toque con los dedos, influyendo en la mente del joven, e hizo que él rebuscase el pasado milenario de los criados. Recorrió uno por uno de los elegidos, mostrándole el por qué ellos estaban allí, bajo la presión del capataz, y siendo castigados por la lluvia y por el frío, pues esa era la disciplina conveniente para los espíritus rebeldes, refractarios a la invitación del bien. Y la voz acentuaba convicción, ¿cuál de nosotros podríamos contrariar los procesos evolutivos de las criaturas, organizados por la inteligencia mayor? Podríamos, sí, aliviarlos sin violencia, pues es para eso que estamos en medio de ellos, revistiéndonos, de vez en cuando, con el mismo lodo donde ellos se encuentran. La libertad de esas almas depende mucho más del tiempo de lo que nosotros queremos. Son caminos de iniciación que ellos mismos deben recorrer hasta que el amor surja en sus corazones. Humildad forzada no es paz interna, y si apartases a esos hombres de esa disciplina, como pretendías, se establecería la confusión. La depravación tomaría curso, sin recurso de desaparecer. Esa es una prisión benefactora que ellos, en el futuro, bendecirán Francisco, por su formación espiritual, entendió después la ciencia de la vida. en la condición de espíritu libre de la carne, era maestro en el tema, pero ahora encarnado, era necesario que alguien lo impresionase, para recordar la verdad de las leyes mayores que regulan la vida en todas las dimensiones. Así, con la rapidez de la luz, fue al pasado de muchos vasallos, y entendió el motivo por el cual ellos se encontraban cargando, cada uno, una cruz tan pesada. Hablaron mis inspiraciones, pensaba entre tanto, la respuesta no se hizo esperar dentro de sí, no hablaron, se perfeccionaron en la secuencia del propio amor. Tu tarea es reunir millares de sirinios y ayudarlos cuanto pudieses en las subidas de los calvarios de la vida, sin que ellos lo sepan, sin que el interés te estimule y sin que la vanidad entorpezca tus sentimientos de amor. Haz el bien para sentir el bien dentro de ti. El hijo de Pica, aún en éxtasis, volvió la mirada hacia los otros criados que, más primitivos, casi no manifestaban claridad a su alrededor, por estar más próximos a los animales domésticos. Y la voz continuó, esos de ahí, son casi como los mulos de carga, los bueyes de carro, los coches de caballos, las vacas que dan leche, los carneros que van a esquilar, y los asnos de los arados. Sienten poco la violencia que los prenden a la escuela de la disciplina. Si los llevasen al seno de la sociedad, por piedad y amor, que aún no tienen resonancia en la profundidad de sus seres, será la misma cosa que enseñarles a ellos un camino, por donde nunca tuviesen la oportunidad de pasar. Tú te olvidas de muchos detalles indispensables. La teoría puede ser una oferta santa de todos, pero la práctica es exclusivamente individual. Si, por acaso, encontrases un hombre hambriento, la simple imagen de la comida lo saciará. Si alguien con sed te busca y utilizases el don de la palabra con la retórica de la última moda, con encanto, matarás su sed. Si alguien desnudo te tiende la mano, pidiendo tu capa para cubrir su desnudez, tus buenos consejos lo vestirán. Todo eso es muy valioso, pero cuando estuviesen unidos a tales gestos, el ejemplo y la vivencia. Puedes hacer mucho por quien tiene hambre, menos comer por él. Puedes hacer mucho por quien tiene sed, menos beber por él el agua. Puedes hacer mucho por quien está desnudo, menos vestir por él. Esos hombres pueden oírte. Servirás de camino para ellos. Podrás consolarlos, incentivarlos en el amor, en la caridad, en el perdón. Podrás ayudarlos a levantarse, cuando estén caídos. En cuanto a la caminata con la cruz en los hombros, la gran subida evolutiva, pertenece a cada uno. La iniciación espiritual, repetimos, es individual. Un mulato hizo sonar un gong de bronce, anunciando la hora de la comida, a una señal de un capataz, que gritó autoritario, suban todos al caserón, pero miren allá, sin desorden. El hijo del patrón está ahí, lo que para nosotros es una honra. Quiero mucho respeto y mucha obediencia. Vosotros me conocéis formando tres filas, todos subirán al lugar indicado. La criada, como hipnotizada, no retiraba las manos de la hamaca en la que yacía el cuerpo de Francisco, olvidada de su condición y de la existencia de un capataz peligroso, que no cambiaba de aspecto para liquidar a un criado. A ese capataz lo apodaban 15 dedos y 3 pies, pues, además de los 2 pies naturales, nació con otro adicional. Al lado del pie derecho, surgió otro, en su formación congénita, que quedaba un poco más alto que el pie verdadero, al cual ningún criado podía quedarse mirándolo. Eso lo hacía sufrir, sintiéndose humillado. Por eso, era capaz de quitar la vida de cualquier persona que encontrase sonriendo, y que él desconfiase que fuese de su defecto. La criada se asustó con la mano descomunal del capataz que la empujaba por el hombro, y por su cara, ya preveía su destino. Antes de reprenderla, para no asustar al patrón en su sueño tranquilo, el hombre de hierro la empujó sin respeto, alejándola del hijo de Bernardone. Y ella, por miedo, sofocó la voluntad de gritar. Todavía. Francisco despertó asustado. Al ver cuánto tiempo había pasado sin que él se diera cuenta, saltando ágilmente de la hamaca. El capataz, al verlo, dejó a la criada y fue a su encuentro dando explicaciones. «Perdón, señor. Encontré a esta maldita criada muy cerca del señor mientras dormía. Tal vez quería robar algún objeto de tu pertenencia, pero llegué a tiempo. Y voy a darle una disciplina, si me lo permites». «Benvenuto, no puedo permitir que la castigues, por lo menos antes de oírla, pues el señor Bernardone la puso aquí para sus servicios. La justicia es cosa seria. En ella debo pensar en primer lugar». Tomó a la criada por la mano, que lo acompañó cabizbaja y avergonzada, sin valor para defenderse, pues el capataz no le quitaba los ojos de encima. Francisco la hizo sentarse junto a él en el gran patio, donde los obreros se reunían y conversaban de pie, admirados por estar allí en aquellos momentos, en vez de haber interrumpido muchas brasas de trabajo. Uno de ellos argumentó bajito: «¿Será que van a vendernos? Yo desconfío de esos descansos, o van a vendernos a otros señores, o entonces nuestro trabajo no está compensado, y el patrón mandó a su hijo con órdenes que mi corazón percibe». «Dios quiera que yo esté equivocado». Francisco dio orden de servir la comida, y que los obreros estuviesen cómodos. Francisco volvió a la hamaca, llevando consigo a la criada que, con miedo, se colocó a su lado, sabiendo que cuando él se marchara, ella tendría cuentas que ajustar con Benvenuto, que hacía varios días le había propuesto cosas que solamente conseguiría por la fuerza. Antes pidió a los capataces que dejasen a los obreros a su gusto, y estos, después de la comida, comenzaron a cantar y a zapatear al son del folclore que les era peculiar. Francisco comenzó a ver en aquel divertimento parte de la alegría que debía ser dada a los hombres sin techo, sin familia y sin hogar. La vida de los criados era comparable a la de los animales. Folly era el nombre de la joven esclava que de nuevo hacía mover la hamaca en la que él descansaba. Aprovechando la oportunidad, el joven de Asís dialogó con la criada, diciendo: «Folly, ¿por qué viniste a mover la hamaca en la que yo estaba echado, sin que te lo hubiese mandado, o que yo pidiese tu presencia?». Ella bajó la cabeza, procurando ordenar las ideas para responder cómo sentía el impulso de protegerlo. Francisco dio tiempo para que ella pudiese hablar sin exigencia, ayudada por la sinceridad que expresaba en el rostro. Ella levantó la cabeza, se desinhibió por el ambiente de libertad que él le daba, y habló sonriendo: «Señor, nadie me mandó a hacer lo que hice, fue idea mía, te pido que no me maltrates. Te vi dormido y sentí que debía protegerte. Sin poder ofrecer nada en tu favor, a no ser mi presencia como esclava, en eso sentí una gran alegría, como nunca tuve en la vida. Yo sabía que estaba corriendo un gran peligro al ser vista por el capataz Benvenuto, hombre bruto y sin corazón. Entre tanto, me compensaba el placer que mi alma disfrutaba a tu lado». La negra tenía porte de nobleza, un perfil encantador, cuerpo esbelto, rostro lindo y dientes brillantes. Era famosa en la región, su presencia fascinaba a todos los que la conocían, y su nombre figuraba hasta en las canciones de aquellos hombres rudos. Benvenuto la perseguía hacía mucho tiempo, y ella temía su presencia, por su naturaleza grotesca y por la brutalidad de su fisonomía. Francisco prosiguió la conversación, gustándole la prosa de la criada. «Hija mía, parece que tienes alguna instrucción, ¿no?». «Sí, señor. Tengo poca edad, pero mi madre no se descuidó en hacerme cristiana, y dentro de esos preceptos, que me conquistaron mucho, se abrió mi inteligencia de forma mágica, y heredé la sabiduría de mi madre, sin que yo misma lo pudiese entender. Y, es por saber más que las otras que soy muy maltratada, y los esclavos y capataces me persiguen de forma brutal. ¿Pero qué puedo hacer contra tanta gente? Perdí a mi madre, y no conocí a mi padre. Solamente sé que era un hombre de grandes negocios. De la noche a la mañana, nuestra casa fue invadida por los templarios negros. Mi madrecita fue abatida, y yo llevada y vendida en el mercado de esclavos en Spoleto. ¿Cómo me puedo defender? ¿Qué adelantaría con protestar? Si me permites, y no me lo lleves a mal, ¿qué haría el señor si estuviese en mi lugar? Solo me quedó obedecer y llorar, nada más. Estoy feliz a tu lado, y desde la hora en que entraste aquí, mi corazón me dijo que tú eras un hombre de bien mañana. O tal vez esta misma noche, yo no sé lo que pasará conmigo, pues vi amenazas en los ojos del capataz. Cuando quiso retirarme de tu lado, donde yo estaba encontrando la esperanza de vivir. Mi sacrificio, en el caso de que Dios lo quiera y Jesucristo, ya está compensado por lo mucho que estoy recibiendo de tu parte. Puedes dar las órdenes que pretendas, con respecto a mí, que sufriré en silencio, y nunca juzgaré que partieron de tu corazón. El patroncito estaba admirado, y monologaba. ¿Cómo podía una criatura tan joven y amable, de palabra tan dulce, y de alma tan noble, estar envuelta en medio de hombres de aquella estirpe? Pero luego vino a su mente fértil, el sueño que tuvo horas antes, y la conversación espiritual con la voz. Sin necesitar más raciocinio, vino a su mente la mano de luz que apareció en las filas de los obreros, entendiendo aún más su significado. Estaba acostumbrándose a aquellos desdoblamientos espirituales. Pidiendo disculpas, la criada quiso levantarse, pero Francisco no lo permitió, diciendo, «Quédate, Foli, tu presencia también me agrada. Conozco tu drama. Eres un espíritu en vísperas de la libertad. Tu conciencia manifiesta señales de independencia, y tu corazón, ansía por amor. Creo en Dios que lo encontrarás. Voy a ofrecerte lo que puedo por mi parte. Vendrás conmigo a Asís. Mi madre y Jarla, dos santas, te recibirán con mucho amor en el corazón, y tengo la seguridad, por la afinidad de tu saber y de tu corazón, que serás feliz. En cuanto a mí, seré el hermano que siempre luchará en tu favor. Tu destino te coloca en una posición difícil, y por lo que siento y veo en tus caminos, tu mundo interior nunca perderá el clima de verdadera paz, que es la paz de la conciencia. La criada en la flor de los 16 años, lloraba. Lloraba de alegría, por las palabras del joven patrón. Él era su salvación. Tenía la seguridad de que si se quedaba allí una noche más, sin su protección, estaría eliminada, moral y físicamente. Captaba, por su sensibilidad, las intenciones de Benvenuto, que acostado en un almacén de cereal, pensaba en ella con lujuria. La protegería de todas las maneras, pero, si ella cediese a sus instintos. Caso contrario, era capaz de acuchillarla y destruirla en pocas horas, pues cargaba en la conciencia cosas peores. Foli miró a Francisco con ternura, y como silenciosa respuesta de gratitud, dejó caer las lágrimas, que se deslizaban con abundancia por su rostro. El joven se emocionó y lloró con ella. En ese cambio de sentimientos fraternos, Francisco percibió la presencia de una tercera persona, que parecía llorar también. Era la madre de la criada, que, acompañando los hechos desde el principio, agradecía, conmovida, la salvación de su hija. Los obreros estaban inquietos por el horario y el trabajo atrasado. Habían pasado muchas horas de descanso, pero ¿cómo hablar de eso con el hijo del patrón? Sería una falta de respeto. Él estaba allí en calidad de señor. Las veces que había venido en la labranza con su padre, desde pequeño, tenía plena autoridad para hacer y deshacer. Y Pedro Bernardone sonreía, al ver a su hijo activo e inteligente, corriendo como un gamo por entre los árboles. Francisco salió al patio con Foli, y comenzó a hablar con los criados, dándoles plena libertad para preguntar lo que quisiesen, y ellos, sentados en el suelo, sonreían de alegría, con las ideas modificadas sobre los motivos de la visita del joven patrón a las tierras de Apolo. Conversó con más de una centena de obreros, escuchando a cada uno en particular, sabiendo de sus historias, de sus desencantos y de sus esperanzas. Aquel día pasó sin que volviesen al trabajo. La luna brillaba con intensidad, y las estrellas presenciaban aquella escena de luz, en la luz de Dios. Algunos de los criados cantaban a Francisco, en la euforia de su presencia, sin que pudiesen recordar que el otro día podría ser invierno para ellos. Improvisaron un teatro al aire libre, hecho de corazones, para un corazón que ya los amaba. Como hermanos, hijos del mismo Padre, Dios, festejaban las bodas de esperanza de los hombres en cautiverio. Hubo hasta distribución de vino, y los hombres respiraban, por lo menos en aquellos momentos, los aires de la libertad. Solamente entre los capataces reinaba el constreñimiento. Y Francisco les habló en presencia de todos: no maltraten a esos hombres, pues son, como nosotros, hijos de Dios. Exijan de ellos solamente el trabajo, que es el deber de cada criatura, ofrézcanles regalías compatibles con la labor de cada día. Cuando se encuentren enfermos, háganlos descansar y cuídenlos con humanidad. Sean sus amigos, procurando comprender que la vida nos pertenece a todos. No sé si volveré aquí, pero los recordaré con nostalgia, y el corazón me contará lo que ocurre en estas tierras. Y donde estuviera, pediré a Dios por todos vosotros. Benvenuto. Sí, señor, a sus órdenes. Me voy a llevar a la sirvienta Folly para vivir allá en casa. Mi madre necesita de ella, pues Carla ya se encuentra avanzada en años, y no puede atender más las necesidades de la limpieza de los aposentos de la familia, ni incluso de la atención personal. Sí, señor. Pero habló humildemente el capataz. ¿No crees que es mejor que ella vaya el fin de semana? El carruaje es de lujo, y la criada además. Sus ropas necesitan ser lavadas, para llegar a la casa del patrón como gente. Yo mismo podré llevarla. El joven miró fijamente a los ojos del capataz. Miró también a los ojos mansos de los criados, y notó que casi todos se sintieron felices con la idea de llevar a Folly para Asís, y dijo: no, Benvenuto, ella vendrá conmigo. Quiero mostrar las bellezas a esa criatura, que aún no vivió las bellezas de Dios en la tierra, pues ella tiene ojos para ver y sentimientos para sentir la grandeza de la vida, sentir la luna, las estrellas y el perfume de las campiñas, de los árboles que exhalan por la noche, ofreciendo a los viajeros lo que tienen de más sublime. Benvenuto bajó la cabeza, cambió la cara, y, de mal humor, se marchó nuevamente hacia el almacén de cereal, sin decir ni una palabra. Y como sus pensamientos eran de difícil formación, desde el lugar en que se encontraba hasta el almacén de cereal, solo tuvo tiempo para formar una idea. El patroncito destruyó mi alegría de esta noche. Francisco, que había oído muchas historias horripilantes de los siervos, se despidió, abrazándolos amablemente. Muchos lloraban por la partida de Folly, incluso algunos que la perseguían. Abel, que ya estaba con los caballos descansados y alimentados, esperaba al señor. Francisco saltó al coche de caballos, cuyos metales brillaban, y convidó a Folly a tomar asiento a su lado. Los látigos estallaron en el aire y los tres partieron con dirección a Asís. El padre de Francisco ya mostraba nerviosismo por la ausencia del hijo. La madre y Carla compraron el ambiente de aprensión ofrecido por Pedro Bernardone, y todos se inquietaron. María Picagini y Carla comenzaron a pasear por los jardines de la mansión y se acomodaron en un confortable banco que la luz clareaba. Ella dijo a la excriada: Carla, hija mía, ¿qué será de nuestro hijo? Él, en estos últimos meses, parece desligado del mundo. Es muy amable y educado con todos nosotros. No obstante, su atención busca otra cosa. Pisa en la tierra, Sin embargo, su cabeza se encuentra en otros lugares, y el tiempo pasaba, con las dos mujeres, conversando sobre el destino de Francisco. En esto, entró el carruaje, en el florido patio de la mansión. La madre y Harla corrieron a recibirlo, y se espantaron al ver a la otra pasajera, que era extraña para ellas sonriendo. Él cogió a la criada por el brazo, la presentó con dulzura, besando a la genitora con nostalgia. «Mamá, esta es Folly, y va a ser tu compañera. He aquí a tu hija, Harla». Y sus manos acariciaron lentamente los cabellos blancos de la anciana. Ninguna de las dos mujeres conocía a la cautiva, pues hacía mucho tiempo que no iban a las tierras de Apolo, desconociendo así su procedencia. Benvenuto no dio a conocer su existencia, dado su interés por ella, facilitando así sus indignas intenciones. Folly era un espíritu bastante elevado. De ahí la existencia de compañías espirituales, protegiéndola de un modo singular. Por pertenecer a otra faja de vida, y por su merecimiento, pudo quedar inmune al asedio del bruto capataz. María Picayini suspendió sus manos delicadas, y entre ellas, colocó el rostro bien estructurado de la joven, diciendo con cariño, «Folly, siento que mi hijo no se equivocó, trayéndote. Veo en tus ojos, y en ti, carencia de amor, de un hogar, y de quien te pueda comprender. El corazón de una madre no se equivoca en cuanto a eso, por tanto, no serás aquí en esta casa una criada, palabra que ya estoy eliminando de mi diccionario mental, y sí una hija del corazón». Hizo un intervalo, acostumbrado en las personas inteligentes, para que sus palabras pudiesen resonar en la profundidad de la conciencia de quien las oía, y respondió al pensamiento de la criada, que pensaba en el color de su piel, obstáculo sin recurso, en el área de los nobles, recitando parte de una canción griega, de un filósofo desconocido. «Hija mía, importa la edad, importa el color, importa la ciencia, importa el dolor, importa la sabiduría, importa la posición, importa la familia, importa la belleza, importan pruebas de toda naturaleza. No, importa sí, que te amo por el corazón». Quien primero sintió la esperanza fue Harla. Aquellas palabras de su señora, como que igualaron a la vieja griega a la familia de los Bernardone. Era de hecho, el amor rayando en el interior de aquella mujer de Asís. Francisco, sonriendo por la inspiración de la madre, dijo con jovialidad, «Los aplausos que te doy, querida mía, son con los labios en tus mejillas». Y llenó todo su rostro de besos, sin palabras, a lo que Harla hizo lo mismo, y Folly tuvo esa misma voluntad, sin embargo, aún temía por la distancia que las separaba, incluso con la libertad que le era dada. Percibiendo el impulso de los sentimientos de la joven, Pica acentuó con belleza del alma, «Folly, atiende a tu corazón, haz lo que él te está pidiendo. No importa lo que piensas acerca de la nobleza y del oro. Eres mi hija también». La joven, acordándose de su madre, se volvió una niña, y, llorando, saltó con cariño al pecho de Pica. Solamente lloraba, sin que las palabras diesen señal de sus sentimientos. Abrazó y besó también a Harla largamente, a quien Francisco le dijera antes que iba a ser su madre. Y el hijo de Pedro Bernardone, contemplando el espectáculo de los sentimientos nacidos del verdadero amor, monologó en el silencio del alma: «Ellas ya se comprenden a primera vista, y después que conversen, la alegría va a ser mayor. Voy a dejar que el propio tiempo muestre a mamá y a Harla las cualidades de Folly». Doña María miró a Harla, para que ella pudiese mirar también al mismo tiempo a la jovencita, y rápidamente desaparecieron las tres en la mansión, en busca de ropas dignas, para una hija de los Bernardone.